9:13, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo 7 del libro de Un Curso de Milagros, donde nos habla sobre los regalos del reino. Hoy vamos a hablar sobre el apartado número 6, que se titula De la Vigilancia a la Paz. Y bueno, también tienen ahí otra música de fondo, ya saben, ronquidos de mi perrita. Y bueno, en este apartado, que está muy parecido al día de ayer, aunque diferentes títulos, ayer hablamos sobre la curación y la inmutabilidad de la mente. Hoy en este apartado también se nos recuerda que mientras estemos escuchando nuestro ego, vamos a seguir percibiendo conflicto en nuestra vida, vamos a seguir haciendo separación. Es curioso porque el día de ayer estaba conversando con alguien y me estaba diciendo acerca de cómo había sido su día y cómo pues sigue habiendo ciertas partes, ¿no?, que uno no comprende y se vuelve a molestar, ya sea por el trabajo o ya sea por otra situación, puede ser familiar inclusive, ¿no?, o puede ser con uno mismo. A veces estás tú solo, estás tú sola en tu casa y te empiezas a enojar de la nada. Y dices tú, ¿pero por qué me estoy enojando? En lugar de disfrutar tu momento, ¿no?, de hacer algo beneficioso y de estar tranquilo, tranquila, uno se empieza a enojar. Y esto viene con lo mismo, porque si le damos cabida al ego, si empezamos a tener un pensamiento de ira o de resentimiento o de desesperación o de angustia o de ansiedad, esa se va a caminar y te va a traer miles de pensamientos similares, ¿no? Y dejamos de vigilar nuestros pensamientos, y cuando los dejamos de vigilar, pues se nos va la paz. Y de repente uno dice, tuve un día fatal, ¿no?, o tuve una tarde fatal o una mañana fatal. Y cuando te dices, pues, ¿qué estabas pensando? Y uno puede responder, no estaba pensando algo, es que ciertas personas me hicieron algo. Y le echamos la culpa a algo más, a algo externo, sin reconocer que ha sido nuestro pensamiento acerca de lo que está diciéndonos de otra persona o de algo externo, ¿no? No reconocemos que son nuestros propios pensamientos los que nos están atacando, los que nos están haciendo daño. Es muy fácil justificarnos y lavarnos las manos, como comúnmente decimos, y decir, fue por culpa de, o fue por gracias a, que yo estoy así, ¿no? Atribuimos nuestra felicidad, nuestro coraje o cualquier estado emocional a algo externo. Y mientras estemos en este otro canal de darle cabida a lo externo, a lo material, a lo mundano, pues vamos a seguir afectándonos. Así estés muy feliz, pero es por algo externo, pues esa felicidad va a cambiar y va a cambiar constantemente. ¿Por qué? Porque mientras tengas lo que tú piensas que debes de tener en tu vida y con todo lo que tú piensas que debes de tenerlo, pues vas a estar feliz. Pero en cuanto se te quite una parte de lo que conformaba ese todo para ser feliz, entonces tu felicidad pues se va a ir, ¿no?, y te vas a empezar a preocupar. Y así pasa siempre. Igual cuando alguien tal vez su felicidad porque tiene una pareja, o porque tiene a su familia, o porque tiene un buen trabajo, o porque tiene un buen sueldo, o porque tiene la casa de sus sueños, o los carros de sus sueños, o el dinero en su banco, puede decir, eso es mi felicidad, ¿no? O viajar por el mundo, eso es mi felicidad. Y no es así. La felicidad siempre va a estar en tu interior, en lo que tú estás pensando que es tu felicidad. Desafortunadamente, en la vida cotidiana se nos enseña todo lo contrario, ¿no? Tienes que producir para poder ser feliz, o sea, que tienes que trabajar. Si te casas, tienes que tener hijos. Si tienes hijos, pues te tienes que preocupar por los hijos. Y así va la cadenita, ¿no? Que si tienes, pues, este trabajo, pues tienes que hacer algo más para para tener más, ¿no? O para subir de puesto. O si tienes este salario, aunque es bueno, no, pues quiero más dinero, ¿no? Si tienes una casa, pues ahora quiero una casa más grande. Y si has viajado a tantos lugares, no, pues quiero viajar a más lugares. O sea, el ego siempre te va a pedir más, más, más. Nunca va a estar conforme. Y ahí es donde va a venir siempre nuestra infelicidad. Por eso es muy importante que vigilemos nuestra paz y reconocer cuando esos pensamientos que nos estamos diciendo, pues apagarlos, ¿no? Y decir, ok, ya vienes otra vez, mente mía, a decirme que esto es lo importante. Si me estoy enojando en algún momento, o si en este momento me está causando ansiedad, es porque traemos el ego a todo lo que da. Nos estamos dejando llevar por él. Y hoy es el momento ideal para apagar ese switch y reconocer que la paz te pertenece, porque Dios está en ti, Dios está contigo, Dios forma parte de ti, y cada persona que está en nuestro entorno, por más separado que lo veamos como cuerpos, porque nos identificamos como cuerpos, pues no estamos separados. Nos tenemos que reflejar en los otros. Si no nos estamos viendo en la otra persona, y eso incluye a la persona que tal vez tú no puedes perdonar, o la persona que te hace enojar, o la persona que es muy cruel, cualquier persona que tú tengas en tu mente, que dices tú, yo no me puedo ver en ella, o yo no lo puedo ver con amor, o yo no lo puedo ver con perdón, pues hay que hacer el intento, ¿no? Por lo menos de decir, ok, a ver, voy a tratar de verme en él. A ver, si dice algo que me molesta, entonces es algo que me molesta de mí. Si estoy viendo algo que no me gusta, es algo que no me gusta de mí. Como era la lección del día de ayer, ¿no? Que no importa que no lo creas, simplemente ponlo en práctica y poco a poco te vas a ir deshaciendo, ¿no? De ese abrigo que nos ponemos. Nos ponemos muchas cargas en nuestra espalda, muchas cadenas que son innecesarias y que obviamente pues nos va dañando emocionalmente hablando y físicamente hablando. Todos cuando nos estresamos pues sentimos un malestar físico. A algunos les ataca la parte más vulnerable de su cuerpo o donde están poniendo ese estrés o ese pensamiento, ¿no? Que el estrés, que cualquier dolor es un pensamiento que le hemos estado fortaleciendo, lo hemos estado fortaleciendo a través de los años. Hay gente que guarda rencor no de hace una semana o de un día o de un mes, de años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás. Ya personas que los hirieron, entre comillas, ya ni están en este mundo físico, ¿no? Entonces, es innecesario cargar todo eso. ¿Por qué? Porque nada más tenemos este momento, este instante presente, y hay que vivirlo al máximo. Sabemos que en un abrir y cerrar de ojos dejamos este mundo físico. Entonces, no es para que nos preocupemos de que, pues, somos mortales, porque sí, todos somos mortales, y lo único que es eterno es nuestro espíritu. Ese siempre va a seguir, y ese ha estado antes de que nosotros llegáramos aquí, ¿no? Entonces, hay que tratar de vigilar nuestros pensamientos y de estar de la vigilancia a la paz, de vigilar qué es lo que estoy pensando ahorita. ¿Me hace realmente sentirme en paz? Si no te hace sentir en paz, pues descártalo, no lo necesitas. Y puede volver el ego a decirnos, bueno, pero tengo que preocuparme porque tengo que planear, porque tengo que organizarme, porque si no, no puedo pagar pues la casa, no puedo pagar mis cuentas, o no puedo hacer todas estas cosas que tengo que hacer para mis hijos, o etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabemos que lo que te pertenece, pues ahí está, ¿no? No tienes que, pues, esforzarte por algo que ya Dios te lo ha dado. Es innecesario ponernos esos pensamientos de estrés, que lo único que nos van a llevar va a ser a la locura. Si permitimos que la locura se adentre en nuestra mente, es porque hemos juzgado que la cordura no es algo enteramente deseable. Cuando estás en la cordura, tú sabes que tú no eres víctima, que no existe el victimismo, y que no hay alguien a quien perdonar. ¿Por qué? Porque sabes que todos somos impecables. Impecables quiere decir que no estás pecando, sino que es tu mente la que te está diciendo que esta persona merece un castigo porque es un pecador, o porque hizo esto, o porque hizo lo otro. Nosotros no somos quien para juzgar. Tenemos que tener esto claro. Siempre estamos haciendo juicios, siempre estamos juzgando, siempre estamos poniendo etiquetas, y gracias a estos juicios hacemos una separación y no nos podemos ver en alguien que consideramos que es injusto para nuestra vida, ¿no? De decir, no, esa persona no es buena, esa persona es mala, esa persona es así y es asá, no merece mi perdón, o no merece, ¿no?, que esté en mis pensamientos de amor. Cuando hacemos eso, es totalmente el ego el que nos está diciendo, tú eres diferente de, y no somos diferentes. Todos formamos parte de este universo, de esta unicidad, y cuando reconocemos esta unicidad con Dios, pues nos reconocemos en cada ser humano, en cada ser viviente. Te puedes identificar hasta con tu perrito, o con tu gatito, o con un animalito, o con un árbol. ¿Por qué? Porque todo tiene vida y todo tiene energía. Entonces, vamos el día de hoy a recordar que el Espíritu Santo está contigo, está en ti, y es una extensión tuya, que se te da para que la extiendas, para que la compartas con cada ser humano, con cada hermano que tú tienes. Y me refiero en sentido figurado a todas las personas que están a tu alrededor, en tu vida. Tienes que verlo como parte de ti. Somos co-creadores con Dios. No estamos separados. Los miles de milagros están disponibles para ti. Lo único que tienes que hacer es creerlo y aceptarlo. Y recordar que no hay grados de dificultad en los milagros, por más de que uno piense, necesito un mega milagro para esto, no. Tanto el más pequeño que tú puedas imaginar hasta el más grande, no hay grado de dificultad, todo se te otorga cuando tú tienes la certeza de que se puede hacer o que te pertenece, ¿no? Entonces, hoy vamos a ir de la vigilancia a la paz, que el día de hoy pues reine la paz en ti. Y lo digo pues de todo corazón, ¿no? Que todos podamos mantenernos en esta sintonía, que pase lo que pase durante el día, pues no se te quite esa sensación de recordar, de reconocer de que Dios está en ti y está para ti. Él te guía, Él te puede decir lo que tú necesitas escuchar y también te puede decir lo que tú necesitas hablar en los momentos que tú necesites decir o comentar, ¿no? Porque muchas veces pensamos que tenemos una excelente comunicación y vamos agrediendo a medio mundo, ¿no? Pensando que es lo correcto, cuando no es así. Si las palabras no confortan a los demás, entonces mejor es quedarnos callados, ¿no? Y pedirle al Espíritu Santo que nos diga, que nos guíe hacia dónde tenemos que ir y lo que tenemos que decir a los demás. Con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 48 del libro Un Curso de Milagros. Y el día de ayer nos decía la lección que Dios es la fortaleza en la que confío. Hoy está muy cortita y bueno, está muy, muy clara. Nos dice: no hay nada que temer. Por si nos quedó alguna duda sobre el tema, pues aquí se nos acaba la duda. No hay nada que temer. Esa es la lección que hay que escribir, que hay que ponerla en práctica o que hay que repetirla durante el día. La idea de hoy afirma simplemente un hecho. No es un hecho para los que creen en ilusiones, mas las ilusiones no son hechos. En realidad, no hay nada que temer. Esto es algo muy fácil de reconocer, pero a los que quieren que las ilusiones sean verdad, les es muy difícil reconocerlo. Las sesiones de práctica de hoy serán muy cortas, muy simples y muy frecuentes. Repite sencillamente la idea tan a menudo como puedas. Puedes hacerlo con los ojos abiertos en cualquier momento o situación. Recomendamos enérgicamente, no obstante, que siempre que puedas cierres los ojos durante aproximadamente un minuto, y repitas la idea lentamente para tus adentros varias veces. Entonces ahorita puedes cerrar los ojos, si puedes, hazlo y di para tus adentros: no hay nada que temer, no hay nada que temer. También nos dice que es especialmente importante también que la uses de inmediato si tú observas que algo te perturba tu paz mental. O sea, si algo te enoja, si algo te desespera o te pones triste o te estresas, ahí es el momento para decir: no hay nada que temer. La presencia del miedo es señal inequívoca de que estás confiando en tu propia fortaleza. La conciencia de que no hay nada que temer indica en algún lugar de tu mente, aunque no necesariamente en un lugar que puedas reconocer, has recordado a Dios y has dejado que su fortaleza ocupe el lugar de tu debilidad. En el instante en que estés dispuesto a hacer eso, ciertamente no habrá nada que temer. Entonces, hoy vamos a poner toda nuestra fortaleza y vamos a dejar a un lado toda debilidad, recordando a Dios, que Dios está con nosotros, el Espíritu de Dios está en ti y por lo tanto no hay nada que temer. Con esto vamos a finalizar el tema. Nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos.